Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, como decía mi compañera Renata Bracaccini minutos atrás, el municipio de Capilla del Monte está presentando la adhesión a la ley provincial 10.702, que en sus postulados instaura sanciones económicas en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 ante el incumplimiento de todas las disposiciones del COE provincial, regional, etcétera. Para hablar de esto estamos comunicados con Oscar Amante, que es director de Participación Ciudadana del municipio de Capilla del Monte. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día, Cristian. ¿Cómo estás? Gracias a vos y a Renata por la posibilidad de poder comunicarnos con los vecinos con un tema tan importante como este. Sobre todo son temas que tienen que ver con sanciones monetarias y, bueno, mejor estar informado antes de sufrirlo, ¿no? Bien, bueno, entonces, ¿cómo se implementaría, en qué consiste la adhesión a esta ley? Bueno, la semana pasada el Consejo Deliberante adhirió a la ley provincial, la 10.702, que es un régimen sancionatorio que tiene que ver únicamente con las emergencias, con la emergencia sanitaria ante el COVID-19, y a la vez esto está dividido en cinco temas puntuales, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el cumplimiento de las medidas de protección personal. ¿Qué es esto? No utilizar barbijo en los lugares públicos y en los lugares privados, en el transporte, por ejemplo, o entrando a un comercio, o estando manteniendo una cola para entrar a un comercio. Uh-huh. Bueno, ahí hay una sanción que va entre los 5.000 y 10.000 pesos. Después hay el otro ítem, es el incumplimiento de las medidas de prevención para actividades económicas, deportivas, artísticas y sociales. Vos sabés que hay algunas actividades que han sido habilitadas, sí, con protocolos especiales. Bueno, no estar cumpliendo también ahí, la multa va entre 5.000 y 50.000 pesos. Después el otro ítem es el incumplimiento de las medidas de prevención en la relación, en las reuniones familiares y de otro tipo. Esto es lo más importante para mí, porque es lo que más se está dando en este momento, ¿no? Este tipo de reuniones familiares, ustedes saben que especialmente en la provincia las reuniones familiares están permitidas nada más que los días domingos. Sí. Y hasta una cantidad determinada de personas, y no están permitidas reuniones que no son familiares, ¿no? Bueno, ahí va la sanción, es de 10.000 a 100.000 pesos. Uh-huh. Y después hay otra que tiene que ver mucho más a los controles que tenga que hacer sobre todo el Estado provincial, que es el incumplimiento a las medidas de ingresos a la provincia de Córdoba y permanencia dentro de la provincia de Córdoba, que las sanciones ahí son mucho más importantes, que van entre 50.000 y 500.000 pesos, ¿no? Bien. En realidad, y el no cumplimiento de la cuarentena, en caso de que tengas cumplir la cuarentena, la sanción es de entre 20.000 y 200.000 pesos. El ente de aplicación es el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, pero a la vez este delega en la administración provincial, en la municipal y en la comunal, entes de aplicaciones. Este centro de aplicaciones va a ser con inspectores que va a determinar la municipalidad, los que van a estar instruidos en esto, y en las primeras semanas nosotros lo que vamos a hacer es una parte, digamos, de docencia. Uh-huh. Explicarle a la gente cuál es el protocolo, que en realidad la gente lo sabe, porque este es un protocolo de cuidado personal prácticamente. El uso de barbijo, el uso de evitar las reuniones de más de 10 personas y demás, diríamos que es un protocolo de cuidado personal. Lo que se ha dado, que lamentablemente, y esto es una opinión personal, con lo largo que ha sido todo este proceso de la cuarentena, es medio como que uno aflojó las fuerzas. Sí. Y ese aflojar la fuerza hace que, por ejemplo, yo ingreso a un comercio y he visto gente que en el comercio está sin barbijo, o he ingresado a un comercio y que te atendía sin barbijo. Te consulto, Oscar, en ese sentido, si hubiera una, sí, persona dentro de un comercio sin barbijo, ¿la sanción le corresponde a la persona? A los dos. A los dos. Okay. Al comerciante que le permitió entrar sin barbijo, que es la sanción de multa más grande, y la de menor importe es para la persona que no cumplió. Quiero dejar en claro que estos fondos no ingresan a la municipalidad, ¿no? Uh-huh. Esto es como si te hicieran una multa a la caminera. Sí. ¿Me explico? Estos fondos ingresan, según la ley, al Fondo para la Atención del Estado de Alerta y Prevención de la Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas. O sea que estos fondos van directamente a la provincia, después la provincia los distribuye en el mantenimiento de todos estos protocolos sanitarios, uh-huh, que ha hecho, no los protocolos de uso nuestros, sino los protocolos sanitarios que ha hecho dentro de la provincia, ¿no? Te consulto, para, sí, Te consulto un matiz que tiene que ver más allá, se comprende entonces, no es obviamente lo que estás refiriendo con ánimo recaudatorio por parte del municipio, sino con el ánimo de prevenir la expansión, los contagios de COVID-19, eso está claro, pero venimos de una situación económica gravísima a nivel país obviamente y a nivel local también con muchísimos comercios que se sostienen a duras penas, con obviamente los sueldos congelados del que tiene un sueldo, con un montón de problemáticas económicas. ¿Es viable a tu criterio que se puedan imponer sanciones económicas de esa magnitud en una situación como la que estamos viviendo en Capilla del Monte? En realidad la apreciación que vos haces es positiva. Lo que yo digo es que es viable no caer en la sanción. Uh-huh. O sea, el hecho de mantener un barbijo y si entra a tu comercio una persona sin barbijo, decirle, perdóname, sin barbijo no te puedo atender porque voy a tener un problema yo, vas a tener un problema vos de tipo económico, sí. Me parece que no es tan inviable. Uh-huh. O sea, desde el punto de vista de lo que puede afectar el bolsillo de una persona, por supuesto, ninguna sanción es viable. ¿Y qué, se hace? A mí se me ha quemado, y bueno, está sí. La posibilidad de hacer el descargo, ¿no? Bien, ¿qué se hace en el caso que una persona demuestre insolvencia o que no tiene un recurso? Pero en realidad lo que tiene que demostrar es la capacidad de querer cuidarse. Mm. No de, acá no se afecta al bolsillo de la persona, acá lo que está afectando es pedir a la gente, sobre todo en estos momentos, donde los picos aparentemente de COVID se han escapado, sí. Es pedir a la gente que por favor use la protección personal y usándola, que no es tanto, tampoco se le está pidiendo a las personas algo imposible de cumplir. Sí, sí. O sea, el uso de un tapaboca y entrar a un comercio con el tapaboca o mantener la distancia permitida para observar una cola, me parece que no es tanto lo que se está pidiendo a la gente. Yo entiendo por donde vos estás diciendo. Y por dónde viene lo tuyo. Vos venís con el auto, se te quema una luz, te pones la camioneta, hace la multa, y ¿cómo le explicas que vos cuando saliste de tu casa tenías las dos luces prendidas? Acá ni siquiera esa posibilidad existe. Si vos salís de tu casa con el barbijo, no tenés que darle cuentas a nadie. Está perfecto, o sea, la intención, se comprende que es una intención de prevención, también obviamente lo que marcabas al principio, que es la extensión de la cuarentena, hace que mucha gente por ahí ya esté... Haya aflojado, sí, sí, sí. Y está bien, es como una posibilidad de reasegurar las medidas de prevención. Ahora... por eso mismo, durante todos estos primeros tiempos vamos a hacer, diríamos, docencia, vamos a explicarle el por qué y para qué. Bueno, después llegará un momento donde se diga, bueno, esto ya se le explicó, se comunicó a los comercios, se comunicó a la gente, se comunicó a los medios de difusión como el de ustedes, tienen buena llegada. Bueno, entonces este tipo de acciones me parece, porque tampoco, vuelvo a decir, no se está pidiendo que tengan un comportamiento distinto al que tenían que haber tenido a partir del 17 de marzo. Sí. Se está recordando que, bueno, que vuelvan a esa forma de comportarse, ¿no? Bien, teniendo en cuenta, bueno, que en un lugar como este, que por suerte no hay ningún caso todavía detectado, no hay circulación comunitaria, entonces los accesos a la ciudad son fundamentales para, digamos, en términos de prevenir el ingreso del virus a la localidad. ¿Cómo se está trabajando en los accesos? Se está trabajando con los controles, tanto de la municipalidad como de la policía, sobre todo con el control del acceso que viene de Córdoba hacia acá. Uh-huh. Así que sí, se pide la documentación y bueno, se está trabajando dentro del marco del protocolo que está determinado por la provincia. Es más, está muy estricto el ingreso a la provincia y 19 puntos únicamente por los cuales se puede ingresar a la provincia. Se hacen controles muy, muy fuertes. He tenido conocimiento de personas con domicilio en Capilla del Monte que han quedado retenidas, por ejemplo, en Caleta Oliva o que han quedado retenidas en la entrada de la Ruta 9. Hasta que pudieron demostrar bien, o porque a lo mejor no salía la imagen satelital del lugar que decían que tenían el domicilio en el documento. Sí. O sea, hemos conocido muchos casos de eso, de gente con domicilio en Capilla del Monte, ¿no? Así que el control, el primer filtro, que es el filtro fuerte que hace el COE provincial en las 19 entradas determinadas para ingresar a la provincia, es muy, muy estricto. Bien. Y nosotros acá después hacemos los otros filtros que no solamente hacemos nosotros, sino que hacen todas las localidades que están sobre la Ruta 38, ¿no? Bien, y teniendo en cuenta, bueno, que obviamente hay que despejar muchas veces las dudas en términos de algunas personas que presentan síntomas que podrían ser sospechosos, sí. ¿Cómo está, digamos, la provisión? Está trabajando muy bien el hospital. Está trabajando muy bien. Te digo más, espera. A la fecha se han hecho 308 test. Bien. De los cuales 5 falta que venga del laboratorio, venga la notificación, y hasta ahora con todos resultados negativos, afortunadamente. Estos test que se hicieron han sido a personas que han tenido algún síntoma o a personas que han ingresado a la ciudad con domicilio en Capilla del Monte, pero que venían de otra localidad. Buenísimo. Bueno, esperemos seguir así, porque la verdad que es un... Mañana, aprovecho la oportunidad, sí. Yo sé que ustedes van a estar presentes, como están siempre, mañana a las 10 horas, el intendente municipal y el director del hospital, el doctor Gerardo Guerra, van a hacer una conferencia de prensa donde van a explicar cada uno de estos puntos que tiene que ver con el COVID y todas las acciones que se hicieron por el COVID, que están divididas en acciones sanitarias, en acciones de índole social, en acciones económicas, y sobre todo en el buen trabajo que ha hecho el hospital, tomando medidas que para un hospital, entre comillas, chico desde su infraestructura, pero no desde lo humano, por lo que aporta cada uno de los que trabajan ahí, estamos a la altura de lo que en este momento Capilla del Monte está necesitando, ¿no? Buenísimo, Oscar. Bueno, seguiremos entonces mañana esa conferencia de prensa. Te agradecemos muchísimo por el contacto. No sé si querés decir algo más. Mañana los medios les vamos a entregar una parte del boletín oficial donde están marcados cada uno de estos puntos que yo acabo de decir, como para que ustedes durante la semana tengan la amabilidad de difundirlo. Cómo no. Muchísimas gracias, Oscar. Un gran abrazo. No, por favor, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Pasaba Oscar Amante, director de Participación Ciudadana del municipio de Capilla del Monte.